y me contaron que andas por las calles solito y va. Hace mucho y no puedo enamorarme. Me contaron que te sentís igual. Los momentos que juntos compartimos y las noches que tú y yo vivimos se quedaron aquí dentro del corazón, haciendo que seas mi razón de vivir. Sé que tú te encuentras sola, solitiva. Sé que tú te sientes sola, solitiva. Sé que no te olvidaste lo que vivimos. Por la mañana estás sola, solitiva. Y por la noche a ti te comen los recuerdos. Hace meses que no nos conectamos. Hace mucho y no puedo enamorarme. Me contaron que te sentís igual. Los momentos que juntos compartimos y las noches que tú y yo vivimos se quedaron aquí dentro del corazón, haciendo que seas mi razón de vivir. Sé que tú te encuentras sola, solitiva. Sé que tú te sientes sola, solitiva. Sé que no te olvidaste lo que vivimos. Solitiva, por la tarde está muy sola, solitiva, y por la noche a ti te comen los recuerdos. Sé que tú te encuentras sola, solitiva, sé que tú te sientes sola, solitiva, sé que no te olvidaste lo que vivimos. Por la mañana estás sola, solitiva. Sola, solitiva, y por la noche a ti.